la defensa del agua es promover la salud. En Valle Mesas, El Salvador, Ana María Aldana cuenta que la salud de esta comunidad es afectada por la contaminación de las aguas, ya que las utilizan para su consumo. También por efecto de la pobreza, muchas familias se alimentan de los peces enfermos que quedan varados cerca de las orillas. La contaminación del río, que en los estudios que le han hecho, es una agua que no se puede tomar porque está sumamente contaminada. Y en eso la encontraron, comúnmente es el parásito de la amiba, que se le ha encontrado que cuesta sacarlo del organismo, porque se les pega tanto en el organismo que están tras un tratamiento y otro y no lo pueden disolver, porque ya se hizo resistente ya a los medicamentos. Y por eso es que la gente busca los nacimientos de agua para ir a traer agua para poder tomarlo. Los síntomas que produce: dolores de estómago, vómito, también a veces hasta le da fiebre. No les permite, porque hasta los de ganas de comer, les quita el apetito de comer a los niños, porque cuando ya están demasiado, que tienen mucho ese bicho, ya los niños se van poniendo bien delgados y ya entran a desnutrición. El agua es esencial para la vida humana y para la salud. Se debe garantizar el acceso a agua de buena calidad y en cantidad suficiente para la higiene y para la alimentación, así como para mantener y recuperar la salud de los ecosistemas.